Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un proverbio chino afirma: el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar un libro, pero no el conocimiento. Puede comprar la posición, pero no el respeto. Puede pagar un médico, pero no la salud. Puede comprar la sangre, pero no la vida. Desde el principio, Dios puso al hombre en el mundo como administrador de toda la creación. Le concedió ser el señor de todas las posesiones para que las usara adecuadamente. Así fue que existía un orden admirable que producía mucha paz. Las cosas fueron medios que le ayudaban a conseguir sus fines. Más tarde, cuando ingresó el pecado en el mundo, todo se desordenó, y lo que era un medio muchas veces pasó a ser un fin. También sucedió con las cosas materiales. Ellas llegaron a ocupar a veces un lugar superior al que tenían. Como le dijo el tentador, serán como dioses. En la Biblia vemos que en todo el Antiguo Testamento se habla del tema del uso de lo material como herramientas útiles, medios y nunca como fines. De todos modos, especialmente los profetas se encargaron de hacer grandes denuncias cuando se convertían en fines y no se usaban solidariamente con los demás, primordialmente con los más carenciados. En el Nuevo Testamento aparece muchas veces el asunto del uso de lo material, mostrándolo como un instrumento para que el hombre pueda lograr su cometido en esta peregrinación terrena. Pero también se denuncia que muchas veces, por el influjo del egoísmo, se desubicaron en su utilización. Jesús nos habla en una parábola titulada del administrador, mostrándonos que tenemos que pensar en el futuro. Lo importante es utilizar bien lo material para que nos permita acceder al cielo, preparándonos un lugar seguro en la otra orilla, porque, como dijo San Agustín, allá tendremos lo que dimos acá, en este mundo pasajero. Actualmente todos tenemos derecho a la propiedad privada que se obtiene por herencia o por el esfuerzo personal, con el trabajo. Lo cierto es que ella nunca puede ser un bien absoluto. Todo en este mundo es pasajero. Nada se puede idolatrar. Hace falta un uso correcto para que se pueda disfrutar de lo que se tiene, de lo que se vive, y para que se pueda también compartir con los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.